Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, qué gusto estar en este inicio de semana con ustedes compartiendo este espacio de Diversas Voces que lo emitimos a diario desde las 10:30 hasta las 11:30 a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada y también a través de nuestro sitio en internet en www.casalacultura.gov.es. 60 minutos para compartirlo con ustedes en su hogar, en su oficina o en su vehículo. Recuerden, como todos los lunes, tenemos la grata presencia en nuestros estudios del doctor Luis Arocha. El día de hoy vamos a hablar sobre la anorexia, un tema polémico que deberíamos saber sobre las consecuencias. Y en cuanto a la música, Ana Belén y Víctor Manuel. María del Pilar Cuesta Costa, conocida como Ana Belén, es una cantante y actriz española y una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo en habla hispana. Está casada con el cantautor asturiano Víctor Manuel. Y Víctor Manuel San José Sánchez, conocido como Víctor Manuel, es un cantautor y productor musical y cinematográfico español, considerado junto a su esposa, la actriz y cantante Ana Belén, como uno de los artistas más representativos de la transición española. También aprovechamos este inicio del programa para mencionarles que la Casa de las Artes, la Ronda del Centro Cultural Metropolitano, invitan a la exposición Quito Los 50, una muestra fotográfica del autor Luis Pacheco que reúne lo más selecto de sus archivos. La exposición contiene una serie de fotografías que rememoran la década de los 50 del siglo XX. El prolijo lente de Pacheco retrata aquella época en varios aspectos de la cotidianidad quiteña, incluso de la vida nacional. Ahí se muestra la sociedad en su conjunto, el deporte, la cultura, la política y la vida de la ciudad. Se puede apreciar, por ejemplo, la imagen del presidente de ese entonces, José María Velasco Ibarra, recorriendo en mula los caminos enlodados de la provincia del Carchi, el tranvía circulando por el centro de la ciudad de Quito, o simplemente un desfile de comparsas por sus principales calles. Estará a la exposición hasta el 12 de junio en la Casa de las Artes La Ronda, en las salas 7, 8 y 9. Recuerden, la entrada es completamente gratuita. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Pensamiento de Gandhi. Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si me olvido de ti, nunca te olvides de mí. Lo dijo Mahatma Gandhi. Llegó con

La anorexia es pérdida del apetito, y etimológicamente, ¿no? Ahora hay este cuadro, un cuadro complejo, donde la persona no solo tiene una pérdida del apetito, o muchas veces no es ni siquiera la pérdida del apetito, uh-huh. Es que tiene la convicción de que tiene sobrepeso y que necesita rebajar, necesita estar delgada. Es psicológico, me dice usted. Es psicológico. Es psicológico porque no se corresponde la figura que la persona tiene, ¿verdad? No se corresponde en la realidad, pues, con lo que la persona dice. Es más, la persona se ve al espejo y dice, estoy gordo o estoy gorda. La anorexia era mucho más frecuente en mujeres, ¿ya? Sin embargo, la tendencia es hacia igualarse. ¿Por qué? Porque los hombres han comenzado también a presentar esta manifestación. En este tipo de trastorno, lo más característico es eso. La persona tiene la convicción de que está demasiado gorda y que por lo tanto necesita rebajar, y que para rebajar lo mejor es que no coma. Doctor, ¿por qué tiene esa convicción? O sea, ¿cuáles serían las causas, matrices, para que determinada persona se mire al espejo y diga, no, estoy demasiado gorda, sin estarlo? Sí, hay indudablemente que allí hay un trastorno perceptivo que todavía no está bien identificado, en el sentido de este registro, podríamos decir, diferente que la persona tiene, pero sí hay como la búsqueda de la satisfacción o bien social o bien personal de verse bien, de verse delgado, ¿no? Porque una de las cosas interesantes con esto es que corresponde también a una moda. Fíjate que de hecho, la anorexia comenzó a ser una cosa bastante generalizada a partir de la aparición de la Twiggy. La Twiggy fue una modelo de pasarela muy famosa inglesa de los años 60. Empezando los años 60, bueno, las modelos eran un poco gorditas, pero esta muchacha, que al parecer manejaba muy bien el asunto de la pasarela, bueno, era tan delgada que su muslo era más delgado que su rodilla, ¿no? Entonces era extremadamente flaca, pero se hizo muy famosa. Fue quizás una de las primeras personas así que fue famosa universalmente como única, ¿no? Uh-huh. En aquella época todavía eso se podía hacer, ¿no? Que había como la gran estrella que destacaba sobre todas las demás. Entonces se hizo como la gran modelo. Y las muchachas, muchas muchachas jóvenes, comenzaron a imitarla. Comenzaron a buscar tener esa misma figura. Claro, para el modelaje es una buena imagen que la persona no tenga curvas. ¿Por qué? Porque eso le facilita el trabajo al diseñador, ¿verdad? Un vestido que puede mostrarse sin mucha complicación, pues es más fácil de comercializar y más fácil de fabricar también, ¿no? Entonces los modistos, ¿verdad? La gente de la moda, ese tipo de cosas, comenzaron a buscar modelos flacas, ¿no? Y eso duró muchos años, esa moda, ¿no? Entonces empezó a hacerse un fenómeno publicitario importante el que las mujeres tenían que estar muy delgadas. Allí hubo un pico enorme de la aparición del trastorno de la anorexia, que siempre ha existido, pero existía en menos escala. Fíjate que eso es tan interesante que, por ejemplo, ya en los años 70, finales de los 70 y los 80, en la Polinesia, no había casos de anorexia. No existía la anorexia nerviosa como un trastorno, ¿no? Y al llegar la televisión llegó en esos años a esas islas. Con la llegada de la televisión y la llegada de las modelos en la televisión, empezaron a presentarse casos de anorexia. Parte de responsabilidad, dice usted, que podrían ser los medios... Un fenómeno social, claro. ...de comunicación e inclusive los organizadores de los eventos que piden estándares específicos para que determinada persona sea modelo. Exactamente. Entonces los estándares, fíjate que ya en los últimos años, no hace muchos años, ¿verdad?, que apareció el escándalo esta de dos o tres modelos que murieron precisamente por anorexia. Uh-huh. Y que llevó al movimiento de eliminar ese tipo de estándar y poner un estándar más sano, más saludable, ¿no? Que quizás está ocurriendo en estos momentos. Ya uno ve que las modelos pues tienen algo de carnita, ¿no? Uh-huh. Ya no son tan escuálidas. Y el otro fenómeno interesante es la aparición en la anorexia en los varones, que también era un fenómeno que casi no se veía, era muy raro una anorexia en varón. Sin embargo, desde que el varón forma parte de esta publicidad dirigida a que los hombres también tenemos que ser bellos, en los años 50, en los años 60, era un orgullo y era hasta muy varonil que el hombre fuera feo, ¿no? Y a las mujeres las traían los hombres feos, los hombres muy masculinos, ¿no? Con rasgos fuertes, etcétera. Y eso fue cambiando por el efecto de la publicidad. ¿A qué nos remite esto? Qué bueno que nosotros somos la resultante de una interacción. Que ese cómo me relaciono con el mundo y cómo aprecio la apreciación que el mundo tiene de mí es un elemento muy importante en la autoestima y en las decisiones que yo tomo. Uh-huh. Generalmente, cuando uno ve estos casos de anorexia, ve como la urgencia, como la necesidad de que su cuerpo esté bien. Es más, son personas que te dicen lo que importa es el cuerpo. Uh-huh. No importa otra cosa. Tú tienes que lucir bien, tú tienes que estar bello o bella, tú tienes que estar, tener una buena figura. Pero nunca se conforman con la figura que van viendo. Es la parte paradójica, ¿no? Que uno puede decir, bueno, yo tengo esta figura y con esta figura, bueno, me defiendo, ¿no? La persona con anorexia no. La persona con anorexia siempre está inconforme con los resultados. Fíjate que incluso a veces hay que obligar a las personas a comer. Las hospitalizan, las obligan a alimentarse, las empiezan a alimentar parenteralmente. A propósito de lo que usted está mencionando en este instante, ¿cómo percatarse un padre de familia, una madre de familia, de que determinada persona está anoréxica, por un lado, y por otro lado, qué está haciendo para no ingerir alimentos? Exactamente, claro, es un alerta importante. Los padres tienen que estar pendientes. Es decir, está pendiente de las pistas que indiquen que pueda estar ocurriendo algo. Fíjate que hay una íntima relación entre autoestima y anorexia. Uh-huh. Precisamente por eso. Entonces, una niña o un niño que empieza a decir que él no sirve, que él no vale, ya eso es un motivo de alarma. Ya eso es un motivo de alarma porque una de las opciones que ellos pueden manejar es precisamente la anorexia. ¿Por qué? Porque entonces van buscando eso, van buscando como, bueno, yo tengo que ser querido. Y precisamente ahí es donde está el asunto. Son personas que generalmente sienten que no son queridos. Y en esto quiero hacer énfasis, sienten que no son queridos. Porque una cosa es que uno quiera a alguien y otra cosa es que esa persona esté enterada de que uno la quiere. Por eso es que las expresiones de amor, las expresiones de cariño son muy importantes. Y en el caso, por ejemplo, de las anorexias y de muchos otros trastornos, una de las recomendaciones que nosotros insistimos es que los procedimientos para corregir el problema que tiene el muchacho estén acompañadas de las palabras de decirles, mira, hacemos esto porque te queremos. Porque te queremos, te hospitalizamos. Porque te queremos, te sometemos a este tratamiento aun cuando tú no quieras. Porque querer no es complacer a la otra persona. Querer es hacerle bien. Y muchas veces, bueno, ya por ejemplo, en los casos esos donde hay anorexia, ya se requiere una atención donde hay que obligar a la persona porque ya la persona está tan trastornada, por eso muchos especialistas lo clasifican como una enfermedad psicótica. Uh-huh. Porque la persona tiene un trastorno perceptivo importantísimo. Está viendo lo que no hay. Está viendo algo diferente de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Tan es así que corren el peligro de muerte. Mueren de inanición. Por eso es importante atenderlo. Y una de las cosas que suele pasar en la anorexia es que se combina con la bulimia. Que la bulimia es un trastorno que está casado, podríamos decir, o suele casarse muy frecuentemente con la anorexia. ¿Por qué? Porque la bulimia también es el impulso de meterse a tracones, pero también hacer dieta. Entonces, por ejemplo, utilizan purgante, se utilizan mucho el dedo para vomitar, ¿verdad? Porque entonces comen y vomitan. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen hambre. A diferencia del anoréxico, que el anoréxico pierde el apetito. Entonces, como pierde el apetito y no le interesa comer, cada vez come menos, llegando incluso a suprimir completamente la comida, y por eso es que es tan grave, ¿no? En cambio, en la bulimia es el mismo trastorno de base, es decir, también hay una idea de que lo importante es la figura física, por encima de cualquier otra cosa. Ponen la figura física por encima del amor, por ejemplo, de los seres queridos, ponen la figura física por encima de la capacidad intelectual, ponen la figura por encima de lo profesional o de lo que sea. Y se vuelve además como en el único objetivo. Como que se van obsesionando alrededor de eso y llegan a desarrollar un trastorno perceptivo. Fíjate que ese es el otro aspecto interesante. De hecho, muchos tratamientos que terminan siendo exitosos tienen que ver con el mismo tratamiento, con tratamientos similares al trastorno obsesivo, que es cuando la persona tiene unas ideas fijas y tiene unas conductas fijas que son inútiles, pero que no puede dejar de hacer, ¿no? Y es curioso porque al parecer comparten cierta fisiopatología, comparten cierta característica en el sistema nervioso que hace que sean como del mismo grupo de trastornos. Doctor, si bien es cierto, las alarmas se podrían prender en los hogares cuando los síntomas se perciben en el anoréxico como de pronto un estreñimiento, de pronto una amenorrea, el dolor abdominal, los vómitos inducidos cuando se meten los dedos en la boca. ¿Y esta enfermedad de la anorexia es irreversible? No es irreversible. Es más, normalmente la persona lo supera incluso sin ayuda, si no llega a los niveles de gravedad, ¿verdad? Con el crecimiento, con el desarrollo de experiencia, muchas personas lo superan. ¿Cuál es el peligro? Que puede dejar secuelas, incluso hay personas que tienen secuelas, bueno, por ejemplo, porque les causaron daño renal, porque les causaron daño tiroideo, porque les causaron daño en las hormonas femeninas, por ejemplo. Tú mencionaste la menorrea, que la menorrea es la suspensión de la regla en la hembra. Eso ocurre mucho precisamente por la falta de alimentos. Entonces, es una de las manifestaciones avanzadas de la anorexia, ¿no? Entonces, pierde la regla, es decir, pierde el funcionamiento femenino. De hecho, cuando uno les ve la figura, parece más bien la figura de un varoncito extremadamente delgado, porque los senos también se retraen, ¿no? Entonces, la figura femenina se pierde, digamos que se masculiniza un poco, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al perder el equilibrio entre hormonas masculinas y femeninas, las funciones femeninas se ven disminuidas. Doctor, y usualmente, ¿cuáles son los tratamientos para poder recomendar a quienes estén en este tema complicado, que es una enfermedad, la anorexia? Sí, el tratamiento tiene que ser en equipo. Esto es aspecto bien importante. ¿Por qué? Porque precisamente como aquí hay tantas alteraciones presentes, empezando por la alteración social, ¿cómo compraron la publicidad? La alteración familiar, ¿cómo fomentaron esa autoestima y cómo la refuerzan y cómo la mantienen? Los trastornos endocrinos y los trastornos de medicina interna que se presentan. Entonces, el enfoque actual es hacerlo en equipo. Un equipo donde haya psicoterapia individual combinada con psicoterapia familiar y también tratamientos de tipo médico. Ya me hice mención, por ejemplo, al uso que se ha hecho de medicamentos anti-TOC, o sea, medicamentos para el trastorno obsesivo compulsivo, que generalmente es a base de sustancias químicas que actúan sobre la serotonina y sobre la dopamina cerebral. Y están los tratamientos médicos según la prevención de las complicaciones o ya el abordaje de las prevenciones. Daño renal, daño tiroideo, tubo digestivo, por ejemplo, pueden desarrollar úlcera, pueden desarrollar, bueno, en general pueden tener muchísimas enfermedades, se hacen susceptibles a infecciones. Entonces, todos esos cuadros... Tienen las defensas bajas prácticamente. Claro, las defensas se vienen al piso también, ¿no? Porque la alimentación es fundamental en nuestra vida. No somos seres de intercambio, nuestro cuerpo como laboratorio químico necesita estar intercambiando. Al no darle insumos, pues se está matando, ¿no? Entonces, por eso hoy en día el enfoque es completo. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa, que como estas personas están convencidas de que están gordas, no suelen hacer caso a las indicaciones médicas, ¿ya? Entonces, ahí tiene que actuar la familia, ahí tiene que haber un trabajo psicoterapéutico muy profundo. Son casos, generalmente cuando son avanzados, son casos difíciles de manejar. Por eso la psicoterapia tiene que ser una psicoterapia de mucho peso, de mucha fuerza, para ayudar a la persona a hacer ese cambio perceptivo y de interpretación. Pues son dos cosas ahí importantes que están ocurriendo, ¿no? O sea, está viendo lo que no hay y está interpretando de una manera completamente errada las cosas, ¿no? Inclusive están involucrados, como usted dice, es en equipo. El endocrinólogo, está el psiquiatra, está la voluntad del mismo paciente que... Exactamente, claro. Inclusive hasta el extremo de internarles para que puedan recibir la medicación. Sí, ¿correcta, doctor? La mayor parte de las veces hay que internarlos. ¿Por qué? Porque la otra cosa es que como tienden a abandonar la terapia, se escapan de la terapia. Cuando uno les hace tratamiento ambulatorio, generalmente en la primera, segunda... encuentros se escapan. Entonces el terapeuta tiene que ser muy hábil para lograr un enganchamiento de tal manera que la persona no huya, y por eso también es importante contar con el apoyo familiar. Ahora, hay otra cosa aquí también que complica el asunto, que es que muchas veces la familia también tiene problemas, la familia también tiene ciertos trastornos perceptivos que no les hizo darse cuenta de que eso estaba ocurriendo. Y entonces están involucrados. Entonces hay familiares que a veces sabotean el tratamiento. Por eso es que, como te digo, es una de las patologías o de los problemas más complejos para manejar desde el punto de vista profesional. Al lado, por ejemplo, de la esquizofrenia, las adicciones profundas a drogas. La anorexia está allí también entre los casos difíciles, ¿no? Casos que a veces en el argot policial llaman los casos cangrejos. Bueno, doctor, nosotros queremos agradecer su presencia y de paso invitar a nuestra audiencia para que todos los lunes estén pendientes de nosotros, porque tenemos temas interesantes para compartirlo con ustedes. Momento de hacer una pausa y retornamos. Gracias al doctor Luis Arroyo, director de ILACOD. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país.